Buenas tardes. Este es el blog de la Escuela Normal Superior del Sur de Tamaulipas. Como puedes darte cuenta, este espacio es para dar a conocer todo lo referente a esta institución. Nuestra escuela fue fundada en el año de 1975 por un grupo de profesionales de la educación comprometidos con los avances educativos, tecnológicos y sociales de nuestro país. Actualmente, la Escuela Normal Superior del Sur de Tamaulipas, con más de 30 años de servicio, ha logrado aportar más de 35 generaciones de curso ordinario y curso intensivo de licenciatura en educación, con diversas especialidades como son español, matemáticas, biología, educación cívica y ética, psicología, lengua extranjera e inglés, entre otros. Lo que nos hace ser reconocidos a nivel nacional como una institución sólida, seria y forjadora. Una gran parte de los profesores que brindan educación en el país y en el extranjero. La misión es formar profesionales de la educación altamente capacitados, científica, pedagógica y culturalmente, para una docencia actualizada en los diferentes niveles de educación y en diversas especialidades, con un auténtico sentido de respeto y amor al magisterio dentro del contexto del sistema educativo nacional. Su visión: ser una institución líder en la formación de docentes de calidad, capaces de satisfacer las necesidades del entorno local, regional y nacional en los diferentes niveles educativos, es decir, formar verdaderos maestros. Y esperamos que haya gustado este blog